justo está llegando la carpa, porque, bueno, una de las acciones que nosotros hemos definido es arrancar, digamos, la semana, ¿no es cierto?, instalando una carpa donde vamos a brindar a las 10:30 una conferencia de prensa, ¿no? Y, y bueno, ahí la idea, ya te digo, nosotros estamos, hemos decidido también declarar el estado de asamblea permanente y movilización, ¿no es cierto?, del sector. Hemos tomado la definición por ahí política, ¿no es cierto?, de ir a fondo, digamos, con esta cuestión. No, nosotros no es que nos sorprende, digamos, una medida que viene de hace tiempo, digamos, que vienen amenazando de que bueno, que había que tomar alguna determinación con primero con las oficinas de las oficinas del archivo, después, ¿no es cierto?, con el mismo material que está ahí, que está presente. Pero bueno, el tema es que, bueno, esto se viene gestando, aclarar, ¿no es cierto?, que hay una situación ahí de hace 10 años, ¿no? O sea, hay un comodato que el IPRO ha cedido ese espacio, pero hace tiempo, ¿no? En esto no es que desconozcamos de cuáles son las pretensiones que pueda tener el IPRO. Nosotros creemos que por ahí es un pedido justo que está haciendo el IPRO, pero bueno, también creemos que como política pública, digamos, y como lo que es la importancia, ¿no es cierto?, de esta institución, de acá, de lo que es el archivo histórico, los trabajadores vienen hace tiempo demandando espacios que estén en condiciones, ¿no? Que saben bien que ha sufrido varios traslados, amenaza de mandarlo en cualquier lugar, y bueno, lo último fue esto, y los trabajadores del sector, con diferentes secretarios de cultura que fueron pasando, porque vos te acordarás que la historia, ¿no es cierto?, de la cultura pasa primero a un ministerio, va a otro. Sí. Y bueno, nadie se hace cargo. Y la historia, el tema es este, ¿no es cierto?, de que lo que veíamos nosotros, los trabajadores, por lo que nos cuentan, es que la última amenaza fue hace más o menos 2 meses atrás. Sí. Donde le dijeron a los chicos, bueno, dice, va a ir un camión y querían meter todos los papeles para mandarlos ahí en un depósito donde está el colegio, frente al colegio Las Mojas, donde antes era el tema del funcionaba una imprenta, no sé si te acordás, una imprenta. Sí, al frente. Claro, bueno, o sea, como para dejarlo en casa de nuevo, como está en casa hoy en Museo Tello, como decías vos, y la biblioteca. O sea, situaciones que los compañeros vienen resistiendo, y bueno, en el sentido de que no se va a permitir, porque hay un compromiso teológico con este laburo, y bueno, se va a resistir. Y también lo que le hemos transmitido a los funcionarios hace, te digo más, la semana pasada hubo una reunión de trabajadores del sector con la ministra de Turismo y Cultura y con el propio secretario, ¿no es cierto?, de Cultura, el señor Ávila, donde le manifestamos, ¿no es cierto?, con la representación de ATE, con los trabajadores, que nosotros no íbamos a permitir, ¿no es cierto?, el desalojo de las oficinas donde justamente hacen todo la recepción, ¿no es cierto?, de los vecinos, de cualquier historiador que va a hacer una consulta, ¿no es cierto?, por el tema del archivo. Primero porque no hay condiciones, lo querían mandar en el fondo, en un lugar donde el piso se está hundiendo, no hay calefacción, situaciones, ¿no es cierto?, inconcebibles de laborales. Y segundo era que ahí quieren hacer funcionar un consultorio para pacientes oncológicos. Donde nosotros el único acceso, digamos, a las oficinas, ¿no es cierto?, del archivo, es hay un único acceso en la cual se perdería el acceso ese para el público y para los trabajadores, y aparte habría que compartir baños, o sea, una situación totalmente descabellada. Querían imponer esto como si nosotros no importara. Y bueno, y la decisión que se le transmitió era esta, que nosotros íbamos a esperar, ¿no es cierto?, que sí, que el gobierno tome una decisión a dónde va a ir definitivamente el archivo histórico, las condiciones sí. que los trabajadores quieran. La ministra se comprometió a hablar con el gobernador, en la cual él tiene que dar el ok, porque aparentemente era el que tiene que dar el ok para el espacio físico. Sí. Y bueno, quedaron en comunicarse con nosotros y no, el día a día menos enteramos esta decisión así, o sea, sin avisar a nada al sindicato, a los trabajadores, iba a venir una camioneta directamente a desalojar las oficinas donde están los compañeros, ¿no? Entonces, ahí es que nosotros tomamos esta definición. Está bien. Bueno, vamos a seguir este tema de cerca, seguramente el móvil se va a acercar un rato más también por allí. Tengo entendido que va a haber una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Bueno, Aldo, para que nos digas algo sobre este comunicado que han sacado a propósito del Día de los Empleados Públicos Nacionales que se celebra el día de hoy. Sí, justamente yo te quería decir de que, bueno, hoy saludar, más de todo, dejar un saludo a todos los trabajadores del Estado Nacional, provincial y municipal. Bueno, es un día que particularmente en Río Negro, vos sabés que venimos desde todos los años, venimos presentando a la legislatura de Río Negro un proyecto para que el 27 de junio se declare Día del Trabajador Estatal, así como lo ha hecho el año pasado, lo ha hecho a nivel nacional por unanimidad, ¿no es cierto? Salió una ley en la cual reconoce este día, porque no es el día de ATE, es el día, ¿no es cierto?, del año 1984, donde la OIT, ¿no es cierto?, firmó, dio el ok para una lucha histórica de los trabajadores para tener convenciones colectivas de trabajo. Esto se ratificó, ¿no es cierto?, el convenio 151, se ratificó en el país a través de la ley Germán Abdala en el año 1987, y bueno, y ahí donde se instituyó oficialmente ese día, y ahí fueron adhiriendo algunas provincias, y bueno, es parte de la lucha que nosotros estamos llevando, ¿no es cierto?, y aclarar, digamos, que a nosotros los trabajadores nos representa ese día, no porque sea el día de ATE, sino el día, ¿no es cierto?, en la cual, por primera vez en la historia, los trabajadores, a través de la organización, pudieron tener convenios laborales, ¿no es cierto?, con las diferentes, los diferentes estados. Nos está costando mucho acá en Río Negro, estamos tratando de presentarlo también en varios municipios, como San Antonio Este, Guardia Mitre, lugares donde por ahí somos mayoría como afiliados, ¿no es cierto?, del sindicato de ATE. Sí. Pero lo vamos a presentar ante el vicegobernador ahora, el presidente de la legislatura. Vamos a ver en el transcurso de la mañana si podemos entregar el proyecto. Y concretamente el proyecto entonces sería para cambiar el día, o para adherir. Para que adhiera la ley nacional, ¿no es cierto?, y establecer como el día 27 de junio, Día del Trabajador Estatal, que sea un día, por supuesto, recomendamos que sea un día no laborable. Claro. Aldo, ¿y se mantendría también el del 24 de octubre, que es la otra fecha del estatal provincial? Bueno, ese sería, ¿no es cierto?, el debate que hay que dar ahí. O se cambiaría. Claro, la definición política, digamos, porque todas las provincias fueron, bueno, a medida que se fue imponiendo, digamos, este día y un reconocimiento, los otros días fueron cambiando. Claro, o sea, se cambiaría un día por otro, eso sería entonces. Sí, sí, la idea sería, porque el otro día para nosotros es el día de UPCN, digamos, no es claro. El día del empleado público. Está bien, está bien. Hoy en Río Negro tenemos a través, lamentablemente, de lo que es, ¿no es cierto?, la ley de la función pública, donde en forma inconstitucional reconoce a un único sindicato, ahí es donde está el problema, ¿no?